En la misma me dicen, va la información con lo que voy a leerles a continuación. Comunidad de la lucha libre venezolana. Sacamos a la luz por medio de una colaboración de NGB, el canal de YouTube de Venezuela, Wrestling Club. Dicho canal contará con todo el material de video relacionado a la lucha libre venezolana. Si deseas ver lucha libre y saber cuáles son nuestras superestrellas, aquí puedes ver algunas de ellas. Próximamente se contará con material de sobrevivientes y probablemente recolectando material de eventos anteriores. Sin más preámbulos, disfruta de nuestra lucha libre nacional en http://www.youtube.com.ch. Pueden conseguir esta información en mi Facebook y poder ver todos esos videos que ellos han subido y piensan seguir subiendo. Esto es importante porque hay nuevas generaciones y hay muchachos que están proyectando lo que es la lucha libre, y eso es lo importante. No es que solamente quieran brillar, ¿verdad?, o quieran darse a conocer ellos y los demás no. La idea es, como siempre hemos dicho, de que haya una unión entre todo el gremio de luchadores. Y eso es lo que va a hacer grande la lucha libre. Les deseo a este grupo todo lo mejor, que tengan siempre los pies en la tierra y sepan que cuentan con nuestro apoyo, siempre hagan las cosas como debe ser. Bien, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Con ritmo y sabor para Blue Demon Junior. Se espanten porque aquí nada ha pasado. Solo quiero presentarles a un demonio que está raro. No anda vestido de rojo ni tampoco de morado. De azul siempre anda vestido y también enmascarado. Cuidado, ahí viene el enmascarado. Es un Demon Junior. Es Blue Demon Junior y viene enojado. Los tinguirichos musical. Ya sabes dónde encontrarlo. Tú puedes tener de amigo a un demonio enmascarado. Para disfrutar la vida y siempre vivir contento, hay que ser buen deportista como el hijo de Blue Demon. Cuidado, ahí viene el enmascarado. Es Blue Demon Junior. Viene enojado, cuidado, ahí viene el enmascarado. Es Blue Demon Junior y viene enojado. Cuidado, ahí viene el enmascarado. Es Blue Demon Junior y viene enojado. Cuidado, ahí viene el enmascarado. Y escuchamos el tema Blue Demon Junior, canción oficial, esperando haya sido del agrado de todos ustedes. Continuando con el programa, pues de verdad es lamentable lo que le está ocurriendo a nuestro compañero Agustín Carrillo. Esperemos que ya para la próxima semana pues esté todo nuevamente en orden. Como saben, tiene problemas con el internet. Y bueno, esta semana pues tenemos que hacer a través de nuestro compañero Alejandro Bravo, quien muy gentilmente se ha prestado a colaborar, como siempre hacemos los cronistas de la lucha libre, unidos para que las cosas salgan como deben ser. Y Alejandro, el comentarista de la WWE, a quien felicito desde aquí por su excelente trabajo, se ha prestado a poder editar el programa y subirlo para compartirlo con todos ustedes y poder seguir trabajando por medio de lo que es nuestro programa semanal. Pronto estará Agustín nuevamente con nosotros. No sé si él tendrá tiempo o la posibilidad de enviarle un mensaje a Alejandro, aunque sea por vía del chat de Facebook, y a lo mejor lo podamos oír un rato. Si no, bueno, ahí estaremos al pie del cañón, tanto mi compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y mi persona, el Azote Venezolano. Bien, no vamos a hacer esperar más a nuestro compañero. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano. Adelante, amigo Alejandro Bravo. Gracias por el pase, Bruno. Excelentes noticias para la lucha libre venezolana. El canal está en YouTube, pueden suscribirse. Tiene por el momento 4 luchas, pero bastante interesantes. Se las enumero rápidamente. Tenemos a Dante versus Berto, la Bestia contra Skrillex, Jack the Ripper contra Mike y Pepe versus Flama Negra. Este último combate, una duración de más de 20 minutos, que sin duda es testimonio de la excelente condición física de estos muchachos, ¿no? Así que si tienen la oportunidad, ingresen en YouTube, busquen el canal del Venezuelan Wrestling Club y pues bueno, suscríbanse para estar actualizados. Ahora, con más información sobre otros proyectos de la lucha libre venezolana, los dejo con el analista de la red. Antes de darle el pase, quisiera enviar un saludo a nuestros amigos y radioescuchas, gente que siempre está pendiente del programa, como por ejemplo Isabela Shirk, Luis Avilés, Vladimir Javriluk, la gente de Haces el Pancracio, la gente de la Escuela de Lucha Libre Siglo XXI, a ver, el Calvo Luis Alza, que siempre lo nombra el analista, Jacobo Rossi, que si no me equivoco creo que está en España, y muchas otras personas, Ultraman, Shang Lee, etcétera, etcétera. Al Guanche Canario, por supuesto, un gran saludo. Excelente trabajo con el blog que está haciendo, una verdadera fuente bibliográfica de la lucha libre venezolana. Bueno, ahora sí, los dejo con el segmento del analista. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su segmento de El Analista en los cronistas de la lucha libre. Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, hemos invertido el trabajo de los cronistas de la lucha libre. Mi compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la lucha libre de WWE, será el encargado de editar y coordinar este programa de los cronistas de la lucha libre, con los segmentos de Bruno Bernasconi, el Azote Venezolano y el Analista. Hoy me toca debutar en el segmento de El Analista, y lo haré hablando sobre la lucha libre en Venezuela, lo que esperamos, lo que proyectamos para el año 2018 sobre los acontecimientos luchísticos. Puedo decirle con gran certeza que hay conversaciones sumamente adelantadas para hacer una serie de programaciones deportivas de lucha libre en Venezuela. Lastimosamente, no puedo en este momento darle la confirmación definitiva de cuándo serán esos eventos, ni quién serán las personas que estarán coordinándolas como matchmaker, como productores y como los encargados de hacer esos eventos. Sí puedo decirle que hay gente del ambiente boxístico, varios entrenadores de boxeo sumamente interesados en apoyar este concepto de la lucha libre. Hay tres o cuatro promotores que también posteriormente les diré su nombre, están sumamente involucrados con personas pancraciastas de amplia trayectoria, de mucha experiencia como instructores y como mindmaker, que estamos coordinando para hacer una trupe para elaborar esta serie de programación. Si las circunstancias lo permiten, trabajaremos primordialmente con los luchadores profesionales, aunque no por esto vamos a dejar de incluir a nuevos talentos de la lucha libre, como por ejemplo el esbirro, que está adaptado al estilo de lucha que estamos presentando esta agrupación de luchadores y algunos comentaristas, algunos periodistas deportivos, como los cronistas de la lucha libre, que estamos apoyando este proyecto. Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bauer, comentarista de la WWE, y también Frankie Pérez Colina, el cronista viajero, así como este servidor. El próximo lunes tendremos una reunión con las personas que estamos involucrados en esto, y ya creo que a partir de la próxima semana ya podré darle la definitiva con fechas exactas sobre la programación e incluso la posible programa elaborado con los luchadores que van a intervenir. Les puedo adelantar que estarán en acción Charlie, el Rayo Veloz, el Patrullero, Dark Terror, el Incógnito y muchos más que creemos que estamos ya confirmados. Por supuesto, el Conde Sangriento, principalísima figura de la lucha libre, el Esbirro y también nuevos talentos, los cuales lamentablemente no tengo en estos momentos los nombres para confirmarlos, pero sí lo haremos posteriormente. Es un poco incómodo este nuevo formato que estamos experimentando hoy. Estamos deseando a nuestro compañero, estamos descargando sobre Alejandro Bravo una responsabilidad inmensa de ser el que coordine y que edite todos estos programas. Alejandro, mucha suerte, y sea como sea, salga como salga, sabes que te agradecemos tu participación. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer, les hablo a su amigo el analista. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigo analista. Excelentes noticias también. Como ven, el programa de hoy está muy cargado de buenas vibras y de grandes proyectos para la lucha libre venezolana, que todos esperamos que en 2018 sea el despegue definitivo de este deporte en Venezuela. Les quería comentar, para continuar en la onda de la lucha libre venezolana, que nuestro compañero Bruno Bernasconi colocó a disposición del público el libro de Lucha Libre Siglo XXI de México para Venezuela y el Mundo, o algo parecido es el título, es un poco largo, no lo recuerdo completo, pero que es una historia bastante completa de lo que fue la lucha libre venezolana en su época de oro, recordando todos esos atletas que pasaron por aquí, el Hombre Montaña, el Gran Caruso, Dark Buffalo, el Dragón Chino, por supuesto. ¿Quién más? Creo que mencionan al Gorila, a la famosa Dama de las Cadenas, que el que lo acompañaba. Y bueno, de mi parte, pues en el segmento de la WWE, por razones de tiempo, voy a tratar de resumir un poco. Como les dije al comienzo, este domingo es la serie de los sobrevivientes. Eso significa lucha entre el elenco de Monday Night Raw versus el elenco de SmackDown, que es los días martes. El cartel definitivo es el que sigue. Tenemos Brock Lesnar contra AJ Styles, campeón versus campeón. Lucha eliminatoria 5 contra 5 en masculinas. Campeones de pareja Raw, Cesaro y Sheamus contra las parejas de SmackDown, que son los hermanos Uso. El escudo contra el nuevo día en lucha de tercias. Alexa Bliss contra la nueva campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair, que le quitó el título a Natalia en una muy buena lucha el pasado martes. Muy emotiva, fue en su ciudad natal de Charlotte, Carolina del Norte. Incluso su papá, Ric Flair, apareció para felicitarla. Recordemos que el Nature Boy ha estado un poco afectado de salud debido a su tren de vida bastante desenfrenado. El hombre confesó que se bebía más de 20 tragos al día, como por 30 años, y evidentemente pues eso algún día le tenía que pasar factura. Por los momentos está vivo y está en buena condición física. ¿Me quedé en dónde? Aquí. Lucha femenina 5 contra 5. El Miz contra Baron Corbin. Y la lucha de apertura sería Enzo Amore contra Kalisto. Las sorpresas de la semana, además del campeonato obtenido por Charlotte, fue en el equipo masculino de Monday Night Raw, donde les enumero los participantes. En Monday Night Raw, el capitán es Kurt Angle y los integrantes son nada más y nada menos que Samoa Joe, Braun Strowman, Finn Balor y Triple H, quien, digamos, le quitó el puesto a Jason Jordan de manera poco ceremonial. Jason Jordan al parecer se luxó el tobillo, había la duda, apareció Triple H, le dio un pedigrí, un tate quieto, como quien dice, lo dejó tendido en el ring y le dijo a Kurt Angle: yo voy a ser el último miembro de este equipo y no se diga más. Se van a enfrentar a sus pares en SmackDown, que serían Shane McMahon como capitán, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Randy Orton y John Cena. Unos pesos pesados y una gran oportunidad para Bobby Roode y Nakamura de codearse un poquito con estrellas establecidas. En la lucha femenina, el equipo pasa a la siguiente forma. Sería Sasha Banks, Asuka, Nia Jax y Bayley, lideradas por Alicia Fox, contra Becky Lynch, Naomi, Carmela, Tamina y muy probablemente Natalia, que perdió el título, o se rumora también que pudiera ser Lana. El día de hoy nos enteraremos quién es la nueva integrante. También hay rumores de que pudiera ser Paige, que está haciendo su regreso. Así que la empresa no ha dado mayores luces, obviamente para motivar a que la gente sintonice el evento, y pues tenemos solo suposiciones. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Espero que les haya gustado el formato. Esperemos también que el analista pueda resolver sus problemas de internet para que volvamos al orden natural de las cosas. Sin embargo, pues tocará esperar, así que el programa no puede detenerse por pequeñeces técnicas ajenas a nuestro control, así que pues queda ir hacia adelante. Bueno, no me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y pues tengan una excelente semana. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.